tristeza sanarás, vida nos das, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy, tú nos llamas por nombre hoy, el mismo Dios que el cielo una razón por qué Jesús te está llamando en esta noche a la cruz, no es porque sea necesario que volvamos a clavarnos allí o que nosotros seamos clavados allí en un sentido. No es que Jesús está buscando que tú hagas sacrificios por Él. Es que la cruz es la prueba máxima de ese amor y de esa obra que se completó de parte de Dios para ti y para mí. Nadie nos preguntó, nadie nos pidió permiso. Él de tal manera nos amó que envió a su Hijo. Y aunque Él había creado los cielos, Él también decidió morir en una cruz. Para que no dudes tú, Él es el que abre los ojos del ciego, Él es el que levanta de la muerte, Él es el que perdona pecados, Él es el que restaura al que está caído, Él es el que da segundas oportunidades, Él es el que convierte agua en vino, Él es el que hace posible lo imposible para ti. Él es el Dios, el Todopoderoso. Él te llama a mirar en esa cruz. En esa cruz Él te grita: yo conozco tu nombre, yo conozco lo que pasa contigo, yo conozco lo que está incompleto. Pero yo dije desde esa cruz: está